Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2926, viernes 29 de diciembre, último viernes del año, gracias a Dios es viernes. Pues a festejar desde ahorita el fin de año, ¿no? Pues viernes, sábado, domingo y rematamos el lunes. Bueno, no, rematamos hasta el 6 de enero. Pero bueno, arránquese, hoy es viernes, haga lo que quiera. Yo sé que todo el mundo anda ahorita corriendo en las últimas compras para la cena. ¿Ya tiene usted preparada la cena navideña? ¿Qué les va a dar? Pues bien, mire, yo voy a presumir, voy a dar bacalao. Un bacalao a la Roberto Cruz. Ojalá algún día lo pueda usted probar, pero pídame las muestras. Vamos a poner un puestecito de muestras. No es cierto. Pero bueno, quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Me acompaña en esta noche en la conversación Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, te referirías a la cena de Año Nuevo, porque la de Navidad, pues perdón, ya cena está, de Año Nuevo, ya tienes está razón. Ya está hecha digestión, ya pasó. De veras, tienes razón, es 29 y de bueno, diciembre. Según yo, para 31 vas a hacernos una pierna al horno. Es correcto. Así que, pues bueno, estamos saboreando esa pierna, a ver qué tal te queda. Ahí les contaré, amigos. Pero pues yo creo que Robert luego lo vamos a lanzar ahí de chef, porque se le está dando mucho la cocinada. Todo un artista, Robert, ya cocina, ya chef, pintas al óleo. ¿Qué más? Bueno, me falta mi Green Big Egg. Excelente parrillero también. Ya te mandé en Facebook ahí el ya, regalito. Mira, los 10 años de Fórmula en los Negocios los vamos a celebrar y tú vas a estar de parrillero con carnes asadas. ¿Qué tal? Para que prueben tu sazón. Bueno, entonces no sería mala idea, lo hacemos. ¿Para qué abrir la boca? Hacemos, de veras, una parrillada gigantesca. Sí, no te vas a dar abasto si es gigantesca. No, nada más, pues bueno. Ya en se acerca los 10 años en de fin, Fórmula aquí, de los Negocios. Pues la creatividad, y bueno, qué mejor que haya esa creatividad ahorita que pues ya termina un año, empieza uno nuevo y pues con los nuevos propósitos. Y más que propósitos, Robert, yo creo que con esos sueños que no hemos realizado, cuánta gente he escuchado que me dice que le gustaría, no sé, tocar el piano, que le gustaría pintar, por ejemplo, al óleo, como lo estamos haciendo ahorita Robert y yo. Que de verdad no es tan complicado, es simplemente que te guste y ya. Por ejemplo, pues no sé, que manualidades, costura, tejer, cosas de madera, tantas cosas que se pueden hacer y que de veras estas manualidades o estas pues cosas de arte, ¿cómo te ayudan a la serenidad, a la tranquilidad, a la paz interna? A la creatividad. A la creatividad, de verdad. Es un momento así como de, yo le llamo momento así de reseteo, ¿no? Que te da energía y que te da esa tranquilidad. Así que pues yo invito a nuestros amigos, si no se han puesto por ahí alguna, pues algún, yo no lo quiero llamar propósito, una nueva actividad que quieran en su vida y que realmente enriquezca a su ser, a su esencia, pues de veras que busquen algo de algo creativo para hacer, como algo ya fijo, un hobby, y créanme, les va a cambiar la vida y les va a ser más satisfactoria. Pero bueno, no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de 7 conceptos que guían el mundo del management. Y bueno, son estrategias para los negocios. Y pues Robert, tú que eres el experto en el tema, Platícanos un poquito de este tema que escogiste la noche de hoy. Bueno, esto lo encontré en Entrepreneur y creo que marcan. Ya ve que estamos a fin de año, estamos visualizando cómo vendrá el año que viene. A todo mundo le preguntamos cuáles son los planes que tiene, a dónde quiere llevar su negocio, hasta dónde lo quiere llevar. Y bueno, hay que escuchar a los expertos, hay que escuchar a los que de alguna manera están visualizando el mundo y están sacando conclusiones. Y aquí vamos a platicar de 7 conceptos de management que, mire, presidirán los negocios en los próximos años. Y esto es de acuerdo a un estudio realizado por la revista Strategy Plus Business, que es una de las más prestigiosas en este concepto del management. Esto es para todos los administradores, empresarios, emprendedores, gerentes, directores, que saben que el mundo de los negocios es un ambiente de fuerte competencia, de fuertes cambios, de mucha complejidad ahora con este mundo tecnológico, esta revolución industrial 4.0 que nos lleva a complejidades que antes no veíamos. Pero es en donde escogemos pues desenvolver el negocio, hacer carrera. Por tal motivo, diariamente hay que, quienes tenemos que avanzar con el fin de encontrar la fórmula más eficiente para manejar los negocios. Y bueno, esa ha sido la misión de Fórmula en los Negocios en estos 10 años. Que le hemos traído, hemos procurado cumplir con nuestra misión de traerle siempre temas que nos actualicen, temas que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar, temas que nos lleven a esto que nos hemos impuesto en traerles a ustedes en Fórmula en los Negocios, que es esta nueva economía del comportamiento, esta nueva economía del buen vivir, como lo denominó Laura. Y bueno, tenemos que pensar en el futuro, tenemos que verlo en el futuro, qué es lo que tenemos que hacer hoy para que cumplamos con nuestros objetivos. Todo esto apunta a encontrar las mejores ideas de negocios, ya sea una idea de negocios verdaderamente buena, posee 5 cualidades. Es que debe de ser oportuna. O sea, la oportunidad debe de ser significativa. Aborda una cuestión en boga de una manera nueva y atractiva. Yo le incluiría aquí el aspecto social. O sea, todo negocio debe ya de buscar esa, cómo satisfago alguna condición social. Tiene un poder explicativo, o sea, debe de ser estas 5 ideas en los negocios deben de tener esa explicación explícita, concisa, pues revela las interrelaciones y los patrones ocultos que dan forma al fenómeno que vemos. Tiene un valor pragmático. Se le puede poner en práctica para producir resultados replicables. Fíjese que aquí los resultados ahora los debemos de buscar replicables, quiere decir que los podamos seguir multiplicando. Segundo, que sean transformacionales, que verdaderamente nos lleven a esa nueva idea de economía que necesitamos cambiar el fundamento. Dado que la economía actual pues no nos ha dado el resultado que queremos, esa desigualdad económica que tenemos, la tenemos que combatir de alguna manera. Fíjate que escuchaba noticias en estos días que a nivel Latinoamérica la pobreza aumentó. Y eso es una terrible noticia, porque eso quiere decir que nuestros sistemas económicos siguen manteniendo esa desigualdad tremenda. Bueno, la reforma fiscal de nuestros amigos, los vecinos del norte, con Donald Trump, apunta única y exclusivamente a incrementar esa desigualdad, porque le está dando mayores beneficios en deducción de impuestos a los más ricos. O sea, los está haciendo más ricos. Y eso contribuye a la desigualdad. Que desde el punto de vista de negocios está bien porque nos permite crecer, Estoy de acuerdo, pero le faltó esa parte de entrar a estos 7 puntos del management que les vamos a platicar ahorita. Y bueno, espero que usted los apunte y que se quede con nosotros. Es un buen tema para cerrar el año en estos temas aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, vamos a un corte comercial, si te parece. No se me vayan, ahorita regresamos. Ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes. Y de puente largo para festejar el fin de año. Espero que usted, como le decíamos, ya esté preparado para festejar con los amigos, la familia y todos los demás. Por lo pronto, nosotros le deseamos un feliz año nuevo, lleno de prosperidad, amor, salud y sobre todo rodeado de los seres más queridos para que usted se la pase verdaderamente de manera insuperable. Así es de que ahí tiene usted. Gracias también a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. También le deseamos un feliz año, que la pase maravillosamente y que el año que viene esté lleno de logros, de deseos, de triunfos, cumplir los sueños y de soñar, soñar verdaderamente en grande. Y bueno, también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que nos acompaña como Community Manager en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. También le deseamos un feliz año y un próspero, próspero año 2018. También al estudio de Fórmula en los Negocios, que nos permite pues hacerle llegar a usted este programa y que usted lo pueda recibir en sus aparatos receptores. Y obviamente gracias a usted que nos ha acompañado y que nos aguanta 2,926 programas. Pues se dice rápido y fácil, pero pues ojalá que sean más. Yo les mando un abrazo cordial de felicitación. Les deseo lo mejor para el año que viene a todos los que nos escuchan y usted que va en este momento escuchando el programa. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, mire, Grupo Sadassi, una de las empresas más importantes en el sector inmobiliario a nivel nacional, cumple 42 años. El 2018 estará cumpliendo 43 años a nivel nacional, una de las primeras empresas en el desarrollo de comunidades sustentables. Y aquí en Mérida tenemos la fortuna que tienen 3 grandes fraccionamientos, todos verdaderamente con un desarrollo urbanístico de primer mundo. Cuentan con el mejor equipamiento, el diseño urbano, te proporcionan todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Te voy a dar los datos de los 3 fraccionamientos para que tú ahora, en estos días que tienes libres de vacaciones, visites los fraccionamientos, te des cuenta de lo que te platico, platiques con los asesores que tienen ellos, que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio y el próximo año, en enero, ¿por qué no estés estrenando casa? Es la mejor inversión a la que te puedo invitar para iniciar el año. El fraccionamiento Las Américas, al norte de la ciudad, 941-2185. Márcales, haz una cita. El que tenemos Los Héroes acá al oriente de la ciudad, este fraccionamiento que de veras quedó perfectamente bien ubicado en zonas donde hay universidades, centros comerciales, zonas industriales. Márcales 176-3050 para que platiques con ellos. Y por supuesto el fraccionamiento Los Almendros, este fraccionamiento al poniente de la ciudad, un desarrollo ubicado en una de las mejores zonas de crecimiento de la ciudad de Mérida. Tiene todos los servicios al alcance de tu mano. Márcales 611-4000. haz una cita, platica con ellos y verás que qué fácil es estrenar casa con Grupo Sadasi. Y bueno, por supuesto, también le mandamos una felicitación de fin año, de final de año, de les deseamos lo mejor a Grupo Sadasi, que ha confiado en nosotros y pues nos ha acompañado prácticamente todo el camino. Le mandamos una felicitación cordial a todos en Grupo Sadasi. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción y conversación de esta noche. ¿Y con qué arrancamos estos puntos, Laura, del management, que nos deben de dar un indicativo claro de cómo proceder en los negocios para los años venideros, empezando con el 2018? Claro que sí, Robert. Y bueno, estos conceptos que van a estar más presentes en los negocios, pues el primero es la ejecución, ¿no? Y bueno, pues el éxito no depende tanto de las elecciones estratégicas que elija una empresa, sino más que nada la buena implementación de esa estrategia, que eso es un punto clave, Robert. Ah, fundamental. Porque sí, muchas veces contratamos, no sé, se me ocurre a, pues, no sé, un asesor, un asesor, por ejemplo, de consultor, estrategia digital o de estrategia de trabajo en equipo, etcétera. Entonces siempre nos ponen el diseño de una estrategia, no las implementan, no las desarrollan, y ahí nos dejan con nuestro manualito, ¿sí? Y muchas veces decimos, bueno, esto como le funcionó a la empresa X, pues la empresa Y también le debe funcionar. Y no, déjenme decirles que la clave no es precisamente solo la estrategia, sino la manera y la correcta implementación que se haga de la misma, ¿ok? Porque si a una empresa sí lo sigue al pie de la letra y además le hace mejoras, por supuesto le va a ir mejor a esa empresa. Pero una que solamente tome las estrategias que le diseñaron y que solamente esté haciendo ocasionalmente alguna de ellas y algunas las siga y otras no, y una se las salta y otras las hace de otra manera, pues por supuesto no le va a funcionar, porque la implementación no es al 100%. Y fíjate que esa ejecución a la que le llamas implementación significa, como dijiste, poner atención en las mediciones diarias de cómo están los procesos, cómo caminan las cosas. Si no se hace esa medición, no tendrá usted manera de hacer que su organización aprenda. Lo que no se mide no se puede mejorar, eso lo dijo Albert Einstein. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la organización que aprende. Si usted como director general, gerente o directivo de una organización no hace que la organización aprenda, créame que está cometiendo errores gravísimos. La organización que aprende es la que fue deliberadamente diseñada para alentar a sus integrantes a pensar, innovar, colaborar, hablar con franqueza, mejorar sus capacidades, mejorar tu desarrollo y asumir un compromiso personal en el futuro colectivo. Fíjate que aquí destaco tres palabras importantes que nosotros hemos platicado y que las incluimos en nuestros programas de coaching. Uno es colaborar. O sea, entender claramente qué es colaborar, no cooperar, colaborar. O no nada más ir a sentarme a pasar las horas nalga en la oficina, sino colaborar. Los valores, franqueza. Y el compromiso, que nosotros en los programas de coaching organizacional le indicamos a las organizaciones cuáles son estas distinciones y cómo funcionan y cómo las pueden implementar. Creo que es importantísimo, y es cuando puedes llevar a la organización a que sea una organización que aprenda. Y no solamente que aprenda, Robert, sino que también comparta sus conocimientos, comparta sus habilidades. O sea, es cultivar ese hábito personal para ser una persona más capaz y también capacitar a los que me rodean. Porque muchas veces en las empresas lo que constantemente vemos es ese comportamiento de competencia y de celos. O sea, yo tengo que ser mejor que tú y además ni de loco te enseño a hacer las cosas porque no vaya a ser que tú las hagas mejor que yo. Entonces, romper con esos celos, romper con esa competencia y cambiarlo por esa colaboración y ese compartir conocimientos y habilidades, porque a fin de cuentas eso va a ayudar a todos en conjunto y a la empresa misma. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de fin de semana, el último fin de semana del 2017, para que usted la pase bien, como debe de ser. Mire, yo le voy a aconsejar que la pase con unas cervezas Montejo para festejar. Es impresionante cómo en este mes de noviembre, nuestros amigos de Montejo mandaron su primer embarque a Inglaterra a través de Puerto de Progreso, y eso pues es motivo de festejo. ¿Por qué? Porque mandaron 1,000,000 de cervezas Corona fabricadas en cervecería yucateca. Eso quiere decir que lleva agua de pozo, lleva mano de obra yucateca, lleva... O sea, allá los ingleses se van a encantar con la Corona hecha en Yucatán. Pero eso es un... esta inversión de Grupo Modelo en Junucmá, pues la verdad que ha traído un movimiento económico importante, trabajos, y pues es un orgullo que nos regresaran Cervecería Yucateca. ¡Enhorabuena! ¡Feliz Año Nuevo a nuestros amigos de Grupo Modelo! Les mandamos un abrazo caluroso. Pero bueno, aquí me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Tenías ventana ecológica? Claro que sí, Robert, y pues mi ventana... ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y pues bueno, para estas fechas que todo el mundo está metido en la cocina y está haciendo sus diferentes guisos para festejar este año nuevo, pues bueno, la recomendación y recordarle que es importante saber que el aceite de cocina no se debe de tirar en el lavaplatos o el fregadero, debido a que pues se contamina el agua con el aceite. Fíjense que tan solo una gota de aceite puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Así que es importante que tengamos la conciencia de que el aceite no debe de tirarse en el lavaplatos. Así que, pues bueno, ¿qué hacer con el aceite? Pues bueno, hay que vertirlo en un recipiente de preferencia de plástico, resistente, con tapa, y de esa manera, pues ahí lo vamos acumulando para que luego lo llevemos a un punto de recolección o un punto limpio. Si usted no conoce ningún punto limpio cerca de su domicilio o centro de acopio para aceite, pues la recomendación nuevamente es que si va a algún restaurante seguido o a una cocina económica seguido, pues hable con el gerente y pregúntele si le puede dejar ahí su recipiente de aceite quemado, ya que a ellos les pasan a buscar cada semana ese aceite para hacer comida para ganado. Así que de esa manera ayudamos al reciclaje del aceite y evitamos la contaminación. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos cotizarle el seguro de auto, seguro de casa, de gastos médicos mayores, de ahorro y de vida. O también una asesoría financiera, ¿no? Para, sobre todo el año que ya viene, 2018, hay que hacer la planeación completa para comprar seguros, para el ahorro, para la jubilación, para... Va a ser muy importante que usted esté verdaderamente protegido y también su negocio, porque económicamente se ven nubarrones, como siempre, pero pues podemos hacer una planeación financiera. Entonces háblele a Laura, márcale a Laura y échese una platicada con ella, que de seguro le va a ayudar a encontrar los mejores seguros, porque no nada más tienes uno. Así es, sino varias, las mejores marcas. Así es. De seguros. Pero bueno, estamos platicando aquí con este tema de cuáles son los conceptos que los expertos nos dicen con respecto al futuro en el mundo del management. Ya hablamos del primer concepto, que es importante tener en mente siempre la ejecución, la acción, no nada más en la teoría o en la estrategia o en el plan, hay que llevarlo a ejecución. Ya hablamos también de la organización, que debemos de mantener una organización dispuesta a aprender para entrar de lleno a los procesos de innovación, de colaboración, que son tan importantes, sobre todo en las organizaciones en vista del mundo futuro. Bueno, del mundo que ya nos alcanzó actualmente para llevar una organización al éxito. Luego vienen valores corporativos. Qué importante, ya hicimos un programa especial de valores. ¿Por qué las empresas, los grandes corporativos hoy están llevando una administración en base a valores? Porque el mundo, sobre todo Latinoamérica y sobre todo México, tenemos este problema de la corrupción, y la única manera de evadir, luchar contra la corrupción que tenemos es aplicando los valores en las organizaciones. Obviamente, ojalá nuestros políticos también escucharan que hay que aplicar los valores en las organizaciones, cultivar relaciones de largo plazo, de largo aliento con los consumidores, con la sociedad, ser conscientes de las necesidades sociales. Las nuevas organizaciones del futuro deben de contemplar satisfacer las necesidades sociales que generan altos rendimientos y que genera pues una economía del buen vivir, como lo hemos planteado. Y eso se hace a través de un establecimiento. Y también los valores, mire amigo, no nada más es que los ponga en la entrada de su negocio o en su declaración de misión y visión. Los valores se ejecutan también todos los días. Claro que sí, Robert. Sí, la preocupación, por ejemplo, de la ética, de la confianza, de la ciudadanía, incluso del significado y la espiritualidad en el lugar de trabajo, pues son desempeños que cuando le ponemos ese énfasis a que se hagan con plenitud, pues mejora a la empresa en el mercado. Más que a las empresas que solo están enfocadas a producir dinero y a producir ganancias, ¿no? Entonces, esa parte de la ética, esa parte de la confianza, esa parte del cuidado del planeta, se convierten en puntos ya básicos, ya como de aprobación por parte del consumidor a la compañía, a la marca. En donde pues ya incluso la ciudadanía se fija, ¿no? Como clientes, como consumidores, se fijan en esos detalles de qué está haciendo la empresa, en estos valores de la compañía, ¿no? Entonces, es una situación importante a la que debemos enfocarnos y no solamente seguir con esa devastación de la que tú hablas mucho, Robert, en donde solamente es una filosofía extractiva por parte de las compañías, sino que ahora tiene que ser una filosofía de integración, de cuidado, de crecimiento parejo para todos, que todos tengan oportunidades de ese buen vivir, de ese mejoramiento en la calidad de vida y que realmente estemos logrando esa felicidad y esa satisfacción y ese apoyo a la gente que trabaja con nosotros y la gente que nos rodea y que vive en donde vive la empresa. Y bueno, si incluimos a nuestros clientes en todo lo que acabas de decir, nos lleva al siguiente punto, que es la gestión de las relaciones con los clientes. Si usted logra mantener una relación del buen vivir con sus clientes, créame, le van a comprar más, lo van a recomendar, bueno, su empresa va a crecer en ese contexto de mantener una muy buena relación con los clientes. Grandes empresas como Virgin Atlantic Airways, Apple Computer, Starbucks están usando estas técnicas a través de una plataforma que se llama Snap-on Tools y que mire a dónde los han llevado, lo que es Virgin Atlantic Airways, Apple, no se diga, Starbucks. Pero bueno, esos son los conceptos de los más importantes que estamos comentando con usted. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos para terminar de darle los siguientes conceptos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito en esta linda noche de viernes. Ya vamos a pasar una noche de fin de año muy agradable, muy sabrosa. Cayeron en fin de semana tanto Navidad como Año Nuevo, pero pues a disfrutar de este fin de semana largo que empieza hoy. A disfrutar, al fin y al cabo es viernes. Acuérdese que no se termina la crioterapia. Tiene usted que cargar forzosamente con hielera para todos lados donde vaya. Y más, si lo invitaron a una fiesta, pues no llegue con las manos vacías, llegue con una hielera, por lo menos bien, y dígales que es crioterapia para terminar bien el año como debe de ser. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es una empresa de marketing digital que tiene 12 años, es un emprendimiento que ha marcado la pauta para muchas otras empresas en las tecnologías de la información. El ingeniero Fernando Santa Cruz verdaderamente ha hecho una labor importantísima en esta empresa. Es la empresa número uno de marketing digital en Yucatán, que ha trascendido fronteras y que está a su disposición. Usted puede platicar con ellos, ellos lo van a asesorar, lo van a dirigir, lo van a meter al mundo digital de la mejor manera, todo con el objetivo de que su organización entre con el pie derecho al mundo digital. Hágame caso, estar en el mundo digital ya es una necesidad de las empresas, no es un gusto, no es un ahí veremos en el futuro, no, es una, pues yo lo pondría ya como una necesidad obligatoria. Márqueles, comuníquese con ellos a través de su página www.adibor.com.mx o escúchelo el programa de mañana. Viene el ingeniero Fernando Santa Cruz aquí al estudio a platicar con usted y vamos a platicar de temas importantes de tecnología de la información. Con él verdaderamente hemos aprendido muchísimo. Así es de que acuda a ellos porque en el 2018 tiene usted que entrar al marketing digital de la mejor manera. Y eso es a través de Adibor. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y en la conversación de esta noche. Estamos platicando con usted acerca de estos conceptos, 7 conceptos del management que presidirán los negocios en los próximos años, de acuerdo con un estudio realizado por la revista Strategy Business. Así es de que no se los pierda. Ya hablamos de ejecución, organizaciones que aprenden, valores corporativos y ya hablamos de la gestión con la relación de clientes y ahora la tecnología disruptiva. Que no podía faltar hablar de la tecnología en los conceptos importantes del management para el futuro, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, la innovación tecnológica pues altera radicalmente los mercados, pues porque de alguna manera desplaza a las compañías existentes y bueno, que son más vulnerables porque su oferta se adapta mucho más a las necesidades de cada cliente. Y esta tecnología disruptiva es que se fijan más en el cliente, que escuchan las necesidades del cliente, que le preguntan al cliente, que tienen el acercamiento al cliente. Y fíjate, Robert, analizando esto, todo esto se ha logrado a través de los medios digitales, lo que son las redes, lo que son los blogs, lo que son la página web de la empresa, porque pueden interactuar con sus clientes y los escuchan. Y de esa manera han logrado pues personalizar de algún modo más las necesidades de cada cliente. Entonces, claro, eso es una tecnología disruptiva que está hoy viéndose. Bueno, veamos tenis, que ya los pides del color que quieran, con lo que tu nombre escrito. Personalizados. Sí, hasta con tu nombre escrito o con algún eslogan o con alguna frase que a ti te gusta. O sea, todo eso ya hoy en día las compañías se están acoplando a esta nueva manera de atender a los clientes y de darle ese toque de exclusividad en el producto que ellos compran. Entonces, eso ha sido una relación pues exitosa con el cliente y que de algún modo está marcando esta tecnología disruptiva. Sí, fíjense amigos, esto de disruptivo quiere decir que hemos visto a través de la historia en el mundo tecnológico cómo han cambiado los mercados. ¿Se imaginaba usted que Walmart, pues de alguna manera derrotó a Sears ahora con lo que vende a través de internet? O sea, en Walmart no nada más encuentra usted comida, que es un supermercado, encuentra ropa, utensilios, herramientas, verdaderamente transformó el mundo. Así como también podemos ver el mundo de lo que hizo las páginas web con la música, que esto se lo debemos a Apple. Rara vez, dígame usted si ha comprado música en CDs. Ya no, las baja de las páginas web, las baja de Apple, las baja de Spotify, las baja de, o las compra en Spotify. Sí, ya las escuchas en vivo, o sea, pagas una mensualidad y ahí tienes a tu alcance cierta cantidad de canciones y de, pues, de listas de reproducción, álbums, etcétera. Y es más fácil eso que estar cargando con un CD que lo dejaste en tu casa, que se te olvidó, que claro, o que simplemente ya no tienes el aparato para reproducirlo, porque tan fácil que es reproducirlo en tu teléfono. Y fíjense amigos, esto cambia notablemente la relación con su cliente. Por eso las tecnologías disruptivas están ganando terreno. Usted en su organización, en su empresa, tiene que buscar salir de esa zona de confort en la que estamos y adoptar tecnologías disruptivas para llegarle a más clientes, a un mercado mayor. Hoy el crecimiento en ventas de lo que es a través de internet, pues yo le aseguro que rebasó el 60%. Comparado con cuánto aumentaron los comercios tradicionales en ventas, no más allá del 3 o 4%. Las ventas que se hacen a través de internet es un proceso disruptivo. Usted tiene que estar ahí, tiene que buscar la manera de entrar en ese concepto del management de ventas a través de las tecnologías disruptivas. El otro punto, pues el desarrollo de liderazgo, que no puede faltar, y bueno, no conformarse con designar a una persona indicada, pues cuando en realidad puedes capacitar a todos tus empleados para que tomen pues mejores decisiones, sean mejores, tengan mejores estrategias, sean en definitiva ser mejores líderes. ¿Por qué? Porque el liderazgo es importante. no tanto por las medidas que toman los líderes, sino porque tomar las decisiones correctas, oportunas, que sean eficientes. Eso es lo más importante. Y más que nada, Robert, la constante preparación de las personas para que puedan ser líderes de otros líderes, que a su vez estén haciendo a más líderes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues personas que puedan tomar las responsabilidades, tomar las decisiones, aprender conforme toman las decisiones, valorar las herramientas que la empresa les da para optimizar el servicio al cliente, el servicio de la compañía, los procesos del mismo. Entonces, toda esta parte pues juega un papel muy, muy, muy crucial en el desarrollo del liderazgo, ¿no? Fíjate que en esta parte del desarrollo, que es el desarrollo del talento, amigos, no se les olvide que a través de un programa de coaching, que nosotros se lo podemos facilitar, puede usted entrar a este desarrollo de liderazgo. Así es de que ahí se la dejo. Y el último punto, ADN organizacional. ¿Los líderes pueden diseñar la estructura de una organización? Incentivos, distribución de toma de decisiones, relaciones jerárquicas y flujos de información. Alinearlas entre sí con los objetivos estratégicos para inducir un alto desempeño. Que eso es lo que le llaman en estos conceptos el ADN organizacional. Pero bueno, acabándose el programa, vámonos a disfrutar el fin de semana, las vacaciones y todo lo demás que venga para este fin de año. Gracias, Laura. Y pues bueno, desearles feliz año a todos nuestros amigos Radio Escuchan, que tengan mucha salud, mucha abundancia y por supuesto mucha paz, mucha alegría. Úchale, y pásela bien, es viernes, fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.